Hoy ustedes saben que es el Día de la Industria, uh-huh. 2 de septiembre, uh-huh. ¿sí? Sí, sí, sí, sí. Yo me sorprendí el origen de este día y el momento en el cual se instituyó sí, esto, sí. En realidad. Yo creía que era algo reciente, por alguna situación reciente. No, no, no. Vos sabés que data de, o el motivo por el cual se ha elegido el 2 de septiembre, es porque en 1587, 1587 zarpó desde el fondeadero del Riachuelo, que es lo hacía las veces de puerto, digamos, sí. Esto, de Buenos Aires, una carabela, San Antonio, e iba hacia Brasil, uh-huh. Esta carabela. Bueno, llevaba, en sus bodegas llevaba cubrecama, frazadas y otros tejidos, o sea, productos industrializados, exacto. ¿Cierto? Sombreros, uh-huh. Y bolsas de harina también, que uh-huh. Se producían en la provincia de Santiago del Estero. Pero en su adentro de esta carabela, disimuladas, camufladas, uh-huh. Escondidas, según denunció el entonces gobernador del Tucumán, don Ramírez de Velasco, también cargaban cosas contrabandeadas. Eso es un día doble, un festejo doble. Exactamente. Bueno, lo que contrabandeaban eran barras de plata, en realidad, que venían de Potosí, claro. La actual Bolivia, uh-huh. Y que, por supuesto, estaba prohibido por la Real Cédula Española. Sí, claro, claro. Todavía estábamos bajo el dominio español, indudablemente, así es, ¿no? Sí, sí. Estábamos hablando de 1587. Uh-huh. Bueno, este envío con productos industriales o industrializados dio origen a que se determinara en el almanaque el 2 de septiembre como Día de la Industria. Uh-huh. Bueno, leí esto, busqué esto y me inspiró, digamos, Oscar, uh-huh. Medio exageradamente, para compartir con todos ustedes, me refiero a ustedes los oyentes que están del otro lado y que nunca les vemos las caritas, tratar de, en pocos minutos, hablar qué fue la Revolución, exacto. Industrial, uh-huh. En nuestro mundo. Sí, sí, sí, sí. Que bueno, creo que todos conocemos o por lo menos hemos oído hablar de la Revolución Industrial, pero quizás un poco más a fondo, hablar de sus causas, de hablar de sus consecuencias, dónde surgió, por qué surgió allí. Lo cierto es que la Revolución Industrial ha sido un proceso porque llevó años, sí. De enormes, gigantescas transformaciones económicas, sociales y culturales y tecnológicas. Uh-huh. Se calcula que esto comenzó entre 1760, estamos en el siglo XVIII, hasta, o sea, la mitad del XVIII y la mitad del XIX, 1840. ¿Y dónde surgió este enorme proceso de esas brutales transformaciones, sí, de todo, sí, tipo? En Inglaterra, uh-huh, uh-huh. Puntualmente en Inglaterra. Y esto fue un antes y un después, sí, Oscar, sí. Para la humanidad entera, para la humanidad, uh-huh, entera. Se empezó a abandonar el modelo agrario, ¿sí? Claro. De comercio y de trabajo y de vida social, uh-huh, en realidad, y se pasó paulatinamente a la manera de un largo proceso a un modelo urbano, mecanizado, uh-huh, e industrializado. La máquina de vapor fue fundamental. El secreto, sí, digamos, claro, para, claro, esto. Fue un invento, obviamente, que fue posible gracias a ciertos elementos que se dieron todos juntos, uh-huh, la existencia de combustibles como el carbón o el hierro, bueno, y a otros elementos y factores que hicieron posible semejante proceso transformador como fue la Revolución Industrial y que se desarrollase en Inglaterra. Uh-huh. Uh-huh. Vos te preguntarás, o yo, y todos ustedes también, ¿por qué en Inglaterra, Oscar? Ajá, ¿qué pasaba, ajá, en Inglaterra, claro, ya por, claro, el siglo XVII, uh-huh, en realidad? Lo cierto, Oscar, es que Inglaterra fue el primer país europeo que viró uh-huh, de la monarquía absoluta, ¿sí? Del absolutismo monárquico, claro,

esto trajo un aumento de la natalidad. Claro. ¿Sí? Claro. Y también un aumento de la esperanza de vida. Uh-huh. También. Sí, sí, sí, sí. Fue una explosión demográfica, uh-huh, que tuvo lugar en Inglaterra. En sí, nacen las grandes ciudades también ahí, nacen un montón, el proletariado, hay un montón de cosas que nacen a partir de ahí. Totalmente. Sí, sí. ¿Cómo cambió el transporte, uh-huh, a partir de esta, claro, brutal transformación? Claro. La tecnología del vapor, que fue, uh-huh, algo inicial, y luego el motor de combustión, uh-huh, Oscar, y la electricidad, sí, que vino, bueno, después. Los inventos que vinieron. A raíz de eso viene lo que fue la máquina de vapor, fue el ferrocarril. El ferrocarril y, bueno, tapizaron las dos, sí, islas de ferrocarriles. Sí, exacto, eso te iba a decir. Exactamente. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, los tiempos de espera para que llegara las mercancías, mm, a un lado y al otro eran infinitamente menores. Mucho menos se tardaba, que había exactamente. Antes. Y la movilidad humana, uh-huh, también fue muy, claro, muy... Claro. Se desarrolló a velocidades que jamás se había pensado, uh-huh, o eran insospechadas. Y también aparecieron las ideologías de izquierda. Sí, también. También. El otro lado de la historia. El otro lado, porque esta burguesía que predominaba y manejaba también el parlamento inglés, uh-huh, manejaba al poder monárquico, porque Inglaterra hasta el día de hoy sigue teniendo un rey, en, sí, realidad, sí, o una reina. Sí, sí. Esa predominancia y este poder que tenía la burguesía, que era la dueña, como bien decíamos, de los medios de producción, uh-huh, ¿sí? Sí. Y por supuesto la contraparte de esto era la explotación de aquellos que trabajaban, uh-huh, o sea, de la mano de obra, de los obreros industriales y de los campesinos que venían empobreciéndose cada vez más, sí, marcó, sí. ¿Qué marcó esto? Que apareciera el sindicalismo, uh-huh, para defender a los oprimidos, sí, ¿no? En realidad, sí, el socialismo también para una distribución, claro, más equitativa, claro, de las cosas, el anarquismo, uh-huh, que era acá terminamos con todo, no, en, claro, realidad, que no mande nadie, y por supuesto, uh-huh, la ideología comunista, sí, surgida, sí, sí, sí, sí, ya, sí, en el siglo XX, comienzos del XX, en Rusia. Cambió, ¿cierto? Todo, cambió todo, la forma de ver, cambió la vida. Cambió el mundo, cambió el mundo. Porque los países, Argentina, por ejemplo, las colonias, que eran colonias todavía, cambiaron su producción, su forma de producción y, bueno, un dato chiquito, pero los ferrocarriles acá en Argentina salen desde el puerto y van hacia adentro. Tiene una lógica eso. ¿Por qué? Sí, porque sí, extraían materia prima del interior de nuestro país y se lo llevaban en barcos. Así no, totalmente. Así cambió la vida, Oscar, uh-huh, cambió, sí, absolutamente, sí, sí, la vida, porque además coincidieron hechos históricos. Todas las independencias, uh-huh, de los países americanos también. Claro, se, claro, les cortó el chorro, uh-huh, a más de un, sí, sí, de, sí, un, sí, país, sí, europeo. Antecedentes es que entramos en ese siglo XVII, entramos en la Edad Moderna y queda, uh-huh, atrás el oscurantismo de la Edad Media, en, sí, realidad. Sí. Y queda atrás en el centro de la escena a la figura divina y aparece, uh-huh, el hombre, claro, ¿no? Y aparecen los humanismos, uh-huh, también. Uh-huh. Que son los característicos, digamos, de la Edad Moderna, ¿no? Sí, sí, ya la gente empezó a ver una nueva, darle un nuevo valor a las ciencias, uh-huh, ¿sí? Y no tanto, uh-huh, a la fe. Sí. Y no tanto a la, sí, fe. Sí, hay un choque grande ahí entre la iglesia, la, totalmente, fe, la ciencia. Totalmente. Sí, claro, que ya venía. ¿No? Bueno, estas monarquías absolutas que obviamente tuvieron que dejar de lado su manera o su modalidad de gobierno, uh-huh, el protestantismo que marcó una separación notable con, sí, la Iglesia Católica, las guerras de la independencia americanas, uh-huh, sí, sí, sí, genera muchas, viste, cosas que a manera casi de, ¿cómo se dice? Contagio, de, dominó, de derrame, efecto dominó. Claro, de, uh-huh, derrame se fueron independizando, sí, uno tras otro. Sí, claro. Nos fuimos, uh-huh, independizando uno más otro. Bueno, todo esto generó el mundo, sí, en el cual vivimos hoy. Antes, uh-huh, de esto no se vivía, uh-huh, así. No, no. Aceleró muchas cosas. Sí. Hoy celebramos el Día de la Industria, más allá de esta picardía de aquel año, sí, en el cual... en el cual qué llegaron... fundacional el tema, ¿no? Qué fundacional. Fundacional, el primer... Festejamos el Día de la Industria, claro, y el Día del Contrabando. Hoy una amiga me preguntó, pero este Día de la Industria, el 2 de septiembre, ¿es nacional o internacional? No, es nacional. No, es nacional. No tiene nada que no, ver, no, no, no. Es en nuestro país. Uh-huh. Y